paren la música. Ahora todos calladitos nos ponemos a caminar como si fuéramos robots. Todos duritos, moviendo la cabeza para todos lados, como buscando algo. Los chicos y las chicas debemos ser protegidos contra toda forma de abandono, crueldad y explotaciones. Tenemos derecho a que no hagan con nuestro cuerpo lo que no queremos. Hay nenas y nenes que no están con su familia y son tristes. Y también hay nenes y nenas que los crueldan. Que les pegan y no les gusta y le hacen mal. A nosotros no nos gusta que los más grandes nos peguen y nos griten. Nosotros somos frágiles. Yo no soy giles. No dije que somos giles. Dije frágiles, delicados y tiernos. Así somos los nenes y las nenas. Y ahora a bailar. Campo abierto, flores de girasol. Cara al cielo, florecerá mi voz. Campo abierto, florcitas del azar. Cara al cielo, vientos de libertad. Aroma fresco hay en el aire, aroma del maizal. La dulce fruta que aquel árbol pronto regalará. Para la música, paren la música. Ahora calladitos nos ponemos en fila con los brazos como tomando distancia y caminamos como el tren con el ritmo. Chichan, chichan, chichan, chichan, chichan, chichan, chichan, chichan. Debemos ser educados en un espíritu de comprensión, con tolerancia y amistad entre los pueblos, con paz y fraternidad universal. Amistad entre los pueblos es ayudarlo entre todos. Es lindo conocer cosas diferentes, porque se aprende un montón. Fraternidad universal es tener amiguitos. Es no hablar mal de las amigas, aunque estemos enojadas. Fraternal es quererse muchísimo, amorarse de todos. Ahora, a bailar. Ya va cayendo el sol cansado, tibio atardecer. Se van prendiendo las estrellitas, luciérnagas también. Los cascabeles de las cigarras cantan bagualas, la la.